Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes para acompañarlo en este programa que bien se llama Acompañando la Mañana. Antes de empezar con nuestra pausa musical, yo quiero hacer una pequeña, un pensamiento, una reflexión, pero mire, quiero referirme a lo sucedido la semana pasada, dice. Yo creo que lo que han escuchado la radio el fin de semana pasado, creo que se habrán dado cuenta que la pauta musical ha sido diferente a las semanas anteriores. Bueno, la razón es que hemos estado de duelo. Ha fallecido nuestro director de la radio, don Alexis Espinosa, una excelente persona, un hombre sencillo, simple, que lo único que él quería que Radio Espacio de Pedro del Río fuera la top 10 de las radios. No me cabe a mí, no me cabe la menor duda, yo creo que a nadie de los que acá nosotros estamos en la radio, nos cabe la menor duda que después de su familia, la radio era su segundo hogar. Sin otra proyección, esa era su otra proyección. Nosotros, los que ayudamos con los programas, queremos que el sueño de don Alexis se haga realidad. Pero también necesitamos de la ayuda de la comunidad, porque la verdad es que sin ustedes no podemos hacer nada. Por eso que lo insto a que nos llamen, a que den sus saludos, a que se comuniquen con nosotros, a que nos digan cómo quieren que hagamos el programa. Si hay alguna crítica, obviamente ningún problema, también estamos para recibirla. Si es una crítica constructiva, nosotros estamos llanos a tomarlo en cuenta para que este programa sea lo que nuestro director quería, una gran radio de utilidad pública. Y realmente son ustedes los que nos pueden ayudar a construir ese sueño. Bueno, no me queda más que decirle a don Alexi que vuele alto, que vuele muy alto, y que su llegada allá donde están las almas buenas lo está esperando, y que nosotros acá vamos a tratar de cumplir su legado. No sé, don Ricardo, si usted quiere agregar algo más a este mi pensamiento que lo tuve en la mañana, en realidad, y que no podía dejar de no hacerlo hoy día. Bueno, también me adhiero totalmente a la reflexión que usted ha hecho. Tengo solo una diferencia. Dígame. ¿Dónde va a llegar, dijo usted? Don Alexis, ¿dónde está ya? Ya llegó. Claro. Hace rato que llegó. Qué bueno, que me alegro por él. Almas buenas. Exacto. Y que de alguna forma, de alguna manera, va a ayudarnos, va a iluminarnos para que la radio, que era su segundo hogar, como sí, usted bien lo dijo, era, sí, siempre se mantenga y cada día en un ascenso. Exactamente. En homenaje a toda su labor que tuvo durante su vida como director de este medio comunicativo. Sí. Bueno, yo por eso, vecinos, yo los insto a que nos llamen. Y le comunico el teléfono de acá de la radio, 41-22-22-363, el WhatsApp, más 569-567-39535, el correo contacto@espaciosfm.cl y la página web www.espaciosfm.cl. Ya, también les quiero comunicar que hoy día estamos saludando a San Félix. Así que, si usted tiene algún Félix, algún conocido, algún amigo, algún pariente y lo quiere felicitar, ningún problema. Estamos acá para atenderlo. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua.

Continuamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a leer unas poquitas noticias. Mientras tanto, dice acá, región del Biobío al natural. Hay más de 70 campis para recorrer en vacaciones. Hoy, acampar es una tendencia cada vez más masiva, ya sea por ser una opción más económica o porque permite un contacto directo con la naturaleza. Lo cierto es que son cada vez más las personas que se motivan a armar una carpa en la amplia oferta de camping existentes a lo largo de Chile. ¿Qué le parece a usted? No, pero nosotros ya no estamos para carpa, ¿cierto? Bueno, podríamos estar, por un lado. Podríamos estar, tal vez. Pero por el otro lado, las catas no mean. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿De cuándo que las catas mean? Decía uno. No entiendo, ahí sí que no lo comprendo. A ver, dígame. No, ¿de dónde pecatas mea? Decía el griego antiguo, el filósofo griego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿de dónde llega moneda? ¿De dónde llega el dinero? Sí, porque también se necesita platita, ¿no? Por ejemplo, el pensionado tendrá que ir a costa de los hijos. Y los hijos a costa de los papás, porque vaya, la cosa aquí está. Hay que hacer una cucha, como se dice. Voy a decir algo aquí al respecto, si usted me cede la palabra. Por supuesto, ningún problema. Mire, vamos a conversar un poquito sobre la terrible realidad de los sueldos y las pensiones en Chile. Exacto. El 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 380 mil pesos al mes. El promedio de pensión de nuevos jubilados fue de 180 mil pesos al mes. Los bajos ingresos provocan que más del 70% de los hogares del país esté endeudado. Solo un 1.5% de los asalariados gana más de 3 millones de pesos. Chata. Fíjese que yo corregiría un poco eso, ¿eh? Yo diría que el 50% gana menos de 200 mil pesos. No de 300. Porque son muy pocos los que ganan. El problema eso. Es que hay acá es que para sacar. Porque Chile, con sus técnicos, los técnicos, entre comillas técnicos, son muy afines, muy amigos de los promedios. Entonces le suman a aquel que gana 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000 con los que ganan 380.000 pesos. Imagínense 380.000 más. 1.500.000 son 1.900.000. Claro. Divídalo por dos. Cada uno termina ganando más o menos 900.000 pesos. Pero ese es un promedio y nadie compra con promedios. Exactamente. Bueno, esa realidad, déjeme decirle que en mi hogar no se ve. Ah, en su hogar es un hogar de donde hay muchas Lucas, pues Lucas vive ahí. El apellido Lucas parece que está ahí, por lo que me está diciendo usted, pues. Ah. Por eso que yo pienso que está mal. A eso cuando se habla, se toma como referencia 380 mil pesos, no es verdad. Yo no, diría pues, que el 50 está abajo de los 180. Si el sueldo mínimo son 280 mil pesos, 280 mil pesos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de 380? Es que eso es lo que no comprendo. Yo por eso no sé cómo sacan ese. A mí nunca me han preguntado cuánto gano. ¿Eh? Es lo mismo. Es lo mismo que los presidentes de la República, especialmente don Ricardo Lagos, incluso la presidenta Michelle Bachelet, decían: estamos ganando, Chile gana el per cápita. No dicen promedio tampoco, meten unas palabras medias extranjeras. Extraña. O sea, cada chileno estaría ganando 25 mil dólares al año. Dividámoslos por 12 meses. Resulta que gana 12 meses 1.300.000 pesos cada chileno. ¿Y dónde está eso? Bueno, y los que ganan 128 mil pesos, los que ganamos menos de 500 mil pesos, menos de 400 mil pesos, ¿quién diablos está llevando esa plata? ¿No le parece a usted que en Chile está muy mal pelado el chancho? Pero obviamente, obviamente, o sea, aunque usted diga que en mi casa se ve el lucas, no es así, no es así tanto. Y lo otro que no se dice, la inseguridad que existe en el trabajo. Ningún trabajador en Chile tiene su puesto, como decíase antiguamente, la propiedad de empleo. El trabajador que cuidaba su empleo no lo perdía, porque trabajaba bien. Hoy día, si no tiene un color afín a los que mandan, está tiritando, temblando todos los días. Entonces aquí en Chile no hay propiedad de empleo, no hay carrera funcionaria y no hay sueldos dignos. Entonces Chile, que dice que... Y no hay pensiones dignas tampoco. Por supuesto, menos, si claro. la pensión es un sueldo. Entonces dicen, Chile va a la baja, a la alta. Chile ha progresado. Bueno, ¿y dónde se ve ese progreso? Para el 1% del país, para el gran capitalista, el que incluso recurre a los créditos financieros del Banco del Estado. Sí. O sea, todos nosotros les financiamos la riqueza a los más ricos. Ah, no, exactamente, claro. Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos segundos. Te llevo conmigo a hasta donde Dios diga, viviremos muy juntos y al final nuestros sueños se cumplirán por ese amor. Show me everything and tell me how. It all means something and yet nothing to me. I can see there's so much to learn. It's all so close and yet so far. I see myself as people see me. Oh, I just know there's something bigger out. Emotions I never knew of some other world far beyond this place, beyond the trees above the clouds. Oh, I see before me a new horizon. I wanna know, can you show me? I wanna know about these strangers like me. Tell me more, please show me. Something's been strangers like me. Come with me now to see my world, where there's beauty beyond your dreams. Can you feel the things I feel right now with you? Take my hand, there's a world I need to know. Continuamos con ustedes en su radio Espacios FM 107.3. Don Ricardo, ¿usted tiene alguna acotación al comentario que habíamos hecho antes? Por supuesto, estamos hablando de sueldos y pensiones. Aparte de que, bien, la prensa acá está reclamando y criticando duramente los bajos sueldos, las bajas pensiones. Pero lamentablemente esta prensa que estoy leyendo se refiere exclusivamente a sueldos y pensionados de los afiliados a FPs. De pensionados del IPS, que es el organismo aglutinador, voy a decir esa palabra, de todas las cajas de previsión que existieron antes. Exacto, sí, exacto. No los tocan ni con el pétalo de una rosa. O sea, como si esos pensionados no tuvieran ningún derecho. Los ignoran, pero absolutamente. Yo me pregunto, y voy a decirlo con todo respeto, sí, por supuesto, pero con una crítica firme, ¿dónde están los partidos políticos que le piden el voto a los pensionados? ¿Dónde están las promesas que se han hecho de grandes cambios, de luchar por cambiar la situación económica de los más pobres? Lo que se hizo también fue que los gobiernos de la Concertación o Nueva Mayoría, como se decía, sacaron a muchos millones de de chilenas y chilenos de la extrema pobreza. ¿Y sabe lo que ocurrió después? Le dieron buenas casitas, más bonitas, más sólidas, a un costo prácticamente regaladas. Pero... Y hoy día, ¿sabe lo que ellos se consideran? Prácticamente pequeños burgueses de clase media. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Dígame, los chilenos somos re fácil para que se nos levante la colita. Pero sabe usted que yo, mire, yo tengo, a ver, tengo un reparo a esas casas, por ejemplo, porque las mismas que donde nosotros vivimos, bueno, tenemos un techo, no son malas las casas, tuvimos un terremoto y que gracias a Dios muchas de ellas están enteritas. Pero si hay una crítica que yo tengo que hacerle, de que a veces los gobiernos, no, lo único que les interesa es el volumen de gente a quienes les van a dar casa. Uh-huh. Pero no una casa digna, podríamos decir. Una casa con su buen patio, su estupendo antejardín. Eso no se ve. Porque usted ve que todas las casitas ahí estamos todas juntitas. Son pequeñitas. Pequeñitas, entonces, pero, para ellas les interesa el volumen. No, nosotros hicimos casa, sí, dimos casa. Pero nosotros no. O sea, era como que si nosotros, a ver, estas casitas yo me acuerdo que eran para los... extrema pobreza nos llamaba. Sí, pues. O sea, como que si toda la vida íbamos a ser pobres. Como que si no iba a haber nadie que a lo mejor comprara su autito, con grandes sacrificios, obviamente, y que tiene que dejarlo en la calle. Porque no tiene dónde entrar. Son poquísimas las casas que tienen un estupendo sitio. ¿Eh? Poquísimas. Y son precisamente nada más que las de los... los presidentes de las juntas de vecinos. O sea, los... O sea, la... ¿Cómo? Yo no me quiero... A ver... ¿Cómo explicarle? No quiere quemarse, como no dice. Quiero quemarme, quizás, pero... A ver, la gente común y corriente no tuvo acceso a esas cosas, a esas casas. Entonces, yo misma, en mi caso, yo me encuentro con la... ¿Dónde pongo un auto? Yo tuve auto años atrás y la verdad, claro, es que no me... ¿Para qué? ¿Para qué si no tenía dónde ponerlo? Pero comparado con las casas que existían en toda la ribera del Biobío acá en Costanera, eso era toda una ratonería. Sí, eso es verdad. Toda la gente es convivió verdad. Con ratones. Es verdad, pero si yo no pero estoy... Pero hoy día, mire, son casitas decentes. Sí, sí, no, pero, sin eso estamos de acuerdo. ¿A dónde voy? No para que ellos se crean clase media, pequeños burgueses. ¿De dónde? Obviamente que no, si esa cuestión está... Pero como le digo, yo lo único que yo tengo en contra de los gobiernos, que porque yo, mire, yo no puedo... A ver, en el gobierno de Lagos nos entregaron esas casas. Yo me recuerdo que había dos dormitorios. Resulta que las personas, el gran problema de las personas era las que tenían niños hombres y niñas mujeres. ¿Cómo hacían que convivieran esas dos personitas? Nosotros tuvimos que hacer un dormitorio al tiro, ni siquiera pudimos esperar a un proyecto ni nada, porque necesitábamos. En un principio, uno de mis cabros dormía bajo la escalera. Porque eran solo dos dormitorios los que tenía. Bueno. Entonces, yo voy a eso, Ricardo. Yo voy a eso de que, claro, está bien, pero esas casas que todos quisiéramos tener, un patio donde salir a mirar un ratito, un antejardín, no se da. Bueno, pero donde va la crítica acá es que, de todas las formas, lo que tienen les ha permitido a ellos pensar como que son de una clase superior. Sí, desgraciadamente. Esa es la crítica. Sí, y eso es así. Usted no puede negármelo porque usted convive con toda esa población. Sí, no, sí, eso es verdad, sí es cierto. Pero bueno, por eso hay que recordar, cuando en el gobierno de Lago nos dieron las casas y en el primer gobierno de la señora Bachelet nos conmutaron la deuda. Exactamente. Entonces nos salieron... A precio mínimo, yo creo que... A precio de huevo. Yo creo que el que más habrá pagado habrá sido, no sé, un millón, pero no creo. Y un millón yo, por una casa de esa, la verdad que sí. Que pagaron 240 mil pesos. Puede ser, sí. Y yo con una casita de esa por 240 mil pesos, cantaba la risa. Sí. Así no, no, de simple. No, sí. Claro, sí, puede ser. Sí, yo la verdad es que no lo tengo claro en ese sentido, no sé cuánto alcanzamos. Pero yo creo que más de los 800 mil pesos no pasamos. Ahora alguien me dirá, claro, y por 800 lucas ella quiere una casa poco menos que con... Y ahora se votaron a comerciantes. ¿Sabe cuánto quieren venderla? Arriba de 20 millones, ¿o no? 25 millones piden, 27 millones. ¿Quién bromar? ¿Cómo es posible? Lo sacan de la pobreza y quieren llegar a la riqueza de inmediato. Se verá si hace espacio musical. Sí, nos vamos a un espacio musical y después volvemos. Les recuerdo que hoy día se están celebrando los San Félix. Si usted tiene algún Félix y le quiere enviar su saludo o quiere dedicar alguna canción, llámenos al 41 22 22 363 o al WhatsApp más 569 567 39535. También tenemos nuestro correo contacto@espaciosfm.cl. Don Ricardo, no sé si usted quiere agregar alguna cosita, claro, a lo que estábamos hemos conversando. Hemos hablado ya de las pensiones para que estén informados que las únicas que tienen ganancia con las pensiones son las AFP. Exacto. Los trabajadores y pensionados van siempre a la pérdida. Pero vamos también tratándose de pensionadas, pensionados que fueron trabajadoras y trabajadores, vamos a hablar de los trabajadores de hoy. La diputada Camila Vallejo hace una siguiente reflexión, que es una reflexión que nosotros, los viejos que somos ahora, cuando éramos jóvenes, también decíamos lo mismo. Se trabaja para vivir y no se vive para trabajar. La idea es que el trabajo sirva para el desarrollo humano, material y espiritual de las personas. O sea, las personas hoy día trabajan, ¿cuánto? 45 horas y Camila Vallejo promueve un proyecto de 40 horas semanales, donde se mejora la productividad porque el hombre está menos cansado. Porque aquí cuando se habla de las horas de trabajo, no se contabilizan las horas que se demora en llegar al trabajo y en llegar a su casa el trabajador o trabajadora. Eso produce agotamiento, cansancio. Fíjense ustedes, estimadas y estimados radioescucha, 40 horas de trabajo en el mundo, es decir, en el planeta. Porque respecto a la realidad que viven las naciones desarrolladas que tienen implementada esta norma, Camila Vallejo sostuvo que, comillas, los países que han rebajado la jornada laboral han apuntado a mejorar su productividad y a aumentar la empleabilidad. Los estudios muestran que la productividad no se vio afectada cuando cambiamos de 48 horas a 45 horas. Exacto, la producción siguió siendo la misma y ya hemos tenido ese cambio. La jornada semanal, es más, en la pequeña y mediana empresa ayudó como factor y aumentó la productividad. Además, señaló la diputada, países como Holanda o Suecia, donde la fuerza laboral es la misma, trabajan 10 horas menos semanales y producen mucho más que nosotros. Por ejemplo, Holanda tiene una población económicamente activa de 8,97 millones de personas, similar a las 8.590.000 de Chile. Ellos, sin embargo, trabajan 29 horas semanales en Holanda y tienen el producto ingreso bruto de 869.500 millones de pesos, muy superior a los 258.000 millones de pesos en Chile, y trabajan muchas horas menos que las que se trabajan en nuestro país. ¿Qué opina usted respecto a esta situación? Está bien, pero yo creo que nosotros, a los chilenos, tendríamos que hacernos un lavado cerebro primero, ¿eh? Porque somos bien remolones para la pega nosotros, ¿eh? Es que eso es producto del agotamiento. ¿Usted cree? Pero imagínese que aquí en Chile hay trabajadores que de Concepción van a trabajar a Arauco. De Concepción van a trabajar a Lota y viceversa, de Lota vienen a trabajar acá. ¿Cuánto desgaste tiene ese tiempo de traslado? Pero ¿y qué puede usted, por ejemplo, cómo puede usted ayudar a esa gente? Porque si no encuentran trabajo acá, tienen que ir a trabajar a Arauco, como dice usted. Pero por eso que las leyes deben ser modificadas. Bajar el exceso de horas de trabajo en la producción. Sí, está bien. Yo creo que el trabajador necesita tener su descanso. Pero a lo que yo voy, don Ricardo, es que a lo mejor nosotros no estamos preparados. A lo mejor siempre vamos a sacarle un poquito al cuerpo. Nadie está preparado para los cambios. Solamente en la idea. Pero cuando los cambios se realizan, uno se da cuenta que estaba el trabajador chileno muy preparado. Bueno, habría que intentarlo y ver si realmente resulta eso. Fíjese que en Chile se trabajan no las 8 horas, como se dice. A veces se trabajan 12 horas y hasta 16 horas en el trabajo ahí mismo, sin contar los tiempos de traslado. Y se lo digo porque lo viví en carne propia. Bueno, yo también tengo que ser bien honesta. Yo también en mi, cuando yo trabajaba. Y eso se ve, por ejemplo, en estos trabajos públicos. Uno ve la gente a veces, uno está muy sentado, ya los hospitales, las clínicas, qué sé yo, en fin. Uno está esperando, uno llega a su hora y usted ve cómo las funcionarias a veces se pasean con el agua caliente, con el hervidor, porque están desayunando. Porque no alcanzan a tomar su desayuno en la casa. O sea que usted está por justificar esas cosas. Escúcheme bien. Yo tengo antecedentes y todos nuestros radioescuchas pueden averiguarlo a través de las redes sociales. En Italia, un país que no tiene ni remotamente el 25% de las riquezas que tiene Chile, en todo aspecto. El profesorado de Italia trabaja 4 horas diarias. 4 horas diarias. Y no pueden trabajar ni una hora más, porque su organización sindical se lo prohíbe. Porque con 4 horas que trabajan ellos diarias, tienen para vivir decentemente. Sí, pero es que a lo mejor también los sueldos también son mucho más altos, porque les permite, entonces, yo creo que ahí, por ahí también hay bueno, que ver esa cosa. Pero ¿qué está escuchando usted, directora del programa? Bueno. ¿Tienen los sueldos, dice usted? ¿Cómo? Claro, pues los sueldos son aquí en Chile, pero nosotros tenemos sueldos muy bajos. Por eso que yo le digo que Italia, que no tiene ni el 25% de las riquezas de Chile. Chile podría perfectamente hacer que los trabajadores trabajen 4 horas y no habría cesantía, ya habría una mayor productividad y mejores sueldos. Bueno, hay que ver, hay que continuar con lo que dice la Camila Vallejo y tratar de impulsar que las cosas sean así y en el trayecto vamos viendo, ¿no? Bueno, aquí es donde tenemos que picarle la guía también. ¿Dónde están los amigos del más que frente, yo diría fraude amplio? Yo no he visto leyes que... Sí, creo que están por ahí proponiendo leyes de acuerdo con la diputada comunista, pero poco se sabe porque pocas leyes han propuesto. Más propaganda que otra cosa. Bueno, todavía queda tiempo, creo yo. Vienen elecciones nuevas. Todavía a lo mejor, queda tiempo. Sí, todavía queda tiempo. Vienen elecciones El tiempo es lo que más rápido pasa. Y lo que es peor, el chileno y la chilena tenemos mala memoria, dicen. Yo no la tengo todavía. Bueno, ya, con esta conversación nos vamos a una pausa musical. Me hallarás, no. Bueno, estamos de regreso con ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Y ojalá, don Ricardo, que se apruebe las 40 horas. Pero yo creo que aquí tendríamos que cambiar un poquito nuestra cultura. Y ver qué sucede, si no es malo. A lo mejor aprendemos así, porque cuando el chileno se va al extranjero, por ejemplo, puede trabajar en lo que sea y sale de una pega y se va a la otra y de la otra se va a la otra y así. Lo que yo he sabido, por ejemplo, chilenos que se fueron a Estados Unidos, ya por ejemplo, me lo informaron, me lo contaban amigos que fueron para allá, después vinieron a pasear acá, tenían plata para venir en avión, lo que aquí en Chile nunca juntaron plata para ir al extranjero en avión. Trabajaba un amigo en un bar, él era el encargado de lavar todas las copas que se usaban en atención a la clientela. Sí, pues claro, sí, ellos generalmente trabajan en eso. Pero ellos trabajaban determinadas horas. Pero acá en Chile sería una vergüenza para trabajar lavando copas. Pero espéreme, trabajaban ellos tantas horas y después se iban a su casa. Pero no podían ir a trabajar a otro lugar porque la organización sindical se los prohibía. Porque ellos ya tenían su trabajo y con ese trabajo podían vivir muy decentemente. A tal extremo que se pagaban pasaje en avión aquí, de aquí para allá, y pagaban pasaje en avión hasta a sus familiares. Pero aquí en Chile es todo lo contrario. Bueno, aquí estamos años luz de eso en todo caso, ¿eh? Sí, hay poco, algunos que aprovechan, pero endeudados. Con el endeudamiento, que es otro tema que en otro programa podría ayudarle también un poco, claro, a analizar. Porque hubo un presidente de los Estados Unidos que dijo, no recuerdo el nombre en este momento, pero el próximo programa puedo traerlo. Hay dos formas de dominar. Con la espada, o sea, por la fuerza, o con la deuda. Prestémosle, pero después págueme. Y así la persona está dominada. Bueno, esto daría para otro programa más y a lo mejor para que ustedes nos llamen, den su opinión al respecto de la conversación, para ver si están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que acá mi compañero piensa. Pero ahora ya tenemos que retirarnos, don Ricardo. Ahora tenemos que retirarnos, ya estamos en la hora. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Uno dice algo que no le gusta a la patrona o a la jefa, lo echan de la pega. Ay, ya está echando. No, si lo podemos continuar. Usted da su punto de vista, yo doy mi punto de vista, pero sí necesitamos que nuestros auditores nos llamen, pues, y que también den su punto de vista. Y que opinen. ¿Cómo? Y que opinan, claro. Les agradecería. Ya. Bueno, ahora se va a despedir, don Ricardo, usted de nuestro auditorio. Bueno, la prudencia y la buena educación así lo ameritan, ¿verdad? Yo creo que sí. Para nuestra radio escucha y nuestro radio escucha, nuestras amigas, amigos de Radio Espacios FM 107.3, que hemos seguido trabajando porque nada detiene al mundo. Exactamente. El mundo tiene que seguir su marcha. Nuestro director nos ha dejado un legado que hay que cumplir. Y ese legado hay que cumplirlo, como dice la directora. Y me despido con todo el respeto, amablemente, de todas y de todos. Y de todes ustedes que nos han escuchado. Hasta el próximo programa. Hasta mañana, diría yo. ¿Quién vio mañana? Bueno, ya. Sí, mis queridos auditores, yo les doy las gracias por habernos escuchado. Pero ha llegado la hora de despedirnos. Y bueno, aquí cuando viene nuestro compañero Ricardo, tocamos temas bien así, medio, de repente, medio candentes, así. No estamos a veces muy de acuerdo. Pero para eso están ustedes, para que también nos den su opinión y nos vayan cooperando con el programa y hacer de esta radio la top 10 de todas las radios espacios. Que tengan ustedes muy buenas tardes y sigan en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Nosotros nos vemos mañana, si Dios lo quiere así. Que se me pegó eso, que si Dios lo quiere.